de la marihuana, dado que produce una sensación de placer y bienestar, euforia temporal y falso progresismo que solamente se había vivido en nuestra patria en tiempos del general. Su eslogan, que florezcan mil flores, no es otra cosa que el augurio de aquel día, no muy lejano, en el que todos podremos fumar de la buena. La otra variante de PPT es la Corylus oppositum, más conocida como periodismo para todos, cuyos efectos similares a los del polvo blanco producen un leve pero constante mandibuleo, odio exacerbado, violencia contra las instituciones y profunda devoción por cualquier impresentable que se diga opositor. Los consumidores de esta PPT se han apropiado del fuck you, el dedo mayor levantado a modo de insultos para recordarnos que siempre que llovió se inundó. La sobredosis de PPT genera el efecto placebo que usted está a punto de experimentar. Dale, probá. Si acá no te ves tu papito. Hola, buenas noches, bienvenidos a la sexta emisión de Sobredios y de PPT. Estamos esto... un poquito desatentos. Sí, no, que me prende la luz, me dice, ¿querés ir al aire? No, no me pregunta. ¿El gol de San Lorenzo? No, no hay gol de San Lorenzo. No le mientas sí, a la gente. Sí, un gol, recién. Ah, es 1-1, esto cuando uno, te... estas cosas que pasan cuando uno está metido cuando en el programa. Cuando uno baja el volumen de la radio. Cuando uno está metido en el programa. Quiero, mirá, justo iba a decir que estamos por empezar el programa y yo casi... mencioné un programa que hice con mi co-keeper Alan Salama, aquí presente. Casi digo otro programa con ese que alguna vez hicimos. Y casualmente el día de ayer quiero celebrar, esto es una celebración de dos, quiero dejarlos afuera a todos. Hace 5 años debutamos en radio con mi compañero, un 22 de octubre de 2008, una fecha que nadie olvidará. Nadie. Ay, nadie, chico. Nadie va a olvidar ese. Casi como un cumplemés, me lo estás diciendo. Sí, no, 5 años, qué cumplemés. Bueno, pero es casi 60 como meses. Un cumplemés de pareja. Ya. Nada, ya está. ¿Cuándo se mudan juntos? Nos vamos a mudar juntos el día que el dueño de la radio nos alquile la piecita del fondo que le estamos pidiendo. Y porque no todo. Podríamos vivir en un lugar que no sea una radio. Ay, qué amor. Y está también Nadia aquí, que presente. No tenemos todavía ningún aniversario para festejar. Está ahí la marginada, Nadia, la nueva. La debutante, sí, la debutante. Bueno, queremos establecer primero el primer contacto con la gente que estaría a partir de... darle las vías de comunicación que posiblemente no aprovechen, pero hay que darlas. Teléfono, Nadia. 4307-0251 o 4300-5967. Llamen, llamen, llamen y llamen. ¿Qué hay que marcar desde el interior? Depende de la provincia. Sí, depende ¿qué de provincia querés? Y ponele, si yo soy un integrante de los pueblos originarios que, ¿cómo se llama? Vivo en Formosa y tengo una netbook del plan Conectar Igualdad. ¿Qué tengo que bueno que si marcar comunicarte, o desde dónde me tengo que comunicar? Primero, ahí tendrías que escucharnos por internet. Bueno, eso en cualquier caso, nos tienes que escuchar por internet. Exacto. Están escuchando, obviamente, por radio@.com/vivo. Puede ser que haya alguna otra página que nos estén escuchando y alguno tenga su atajo. Pero, para comunicarse por otros medios, tenemos en Facebook, nos buscan como Sobredosis de PPT. Esto es lo que vas a recordar después, Nadia. No dije... facebook.com/ sobredosis PPT. No, sobredosis PPT en Facebook. Lo buscan y aparece. Y si no, sobredosis PPT en Twitter, @sobredosis PPT. Nos buscan, nos comentan, nos insultan. Hay que aclarar que en Twitter es sobredosis PPT, sin D. Claro, y lo mismo que en el correo, sobredosis PPT@hotmail.com. Ahora mismo lo voy a abrir porque debemos tener correos de, diversas multas que nos habrá hecho llegar el INADI, que no contestamos porque nos piden la dirección siempre y... che, ¿dónde está la dirección? Dale que te la mando, dale que te la mando. Y nosotros nos hacemos un poco los rebeldes, ¿no? Vamos a comentar un par de cosas antes de empezar el programa. Dale. Los agarro desprevenidos, así. ¿Qué opinas, Nadia, de que un candidato a diputado quiera cagar a trompadas al hijo si lo ve fumando porro? ¿Te parece un progresismo interesante? Progresista no me parece. Pero bueno, él se abrió del Frente para la Victoria, así que no... progresista no creo que sea. Lo copado es que salió... para la Victoria progresista, mirá. No, se abrió de él. ¿Eh? Claro, es el arco progresista. Claro. Otra cosa. No, igual me encantó porque el tipo dijo eso Massa y salió corriendo a Sarral y decir, yo a mi hijo no le pegaría nunca, ¿eh? Corriendo diciendo, a mi hijo se puede coger al asirio, que yo nunca le voy a pegar. Nunca le voy a pegar a mi hijo. Nunca. Y así como con todo lo que pueda decir... Massa, yo nunca voy a poner una cámara. No, mirá, rompo todas las cámaras. Mirá, tengo una cámara digital en mi casa. Mirá cómo la rompo. No, me acuerdo, hoy escuché uno de los mejores chistes que escuché al respecto del romance de Insaurralde Sirio en el programa de Tenenbaum. Decían que era, que el caso era muy parecido, porque vieron que salió en una revista donde le está dando un beso y está mirando para otro lado, no sé qué boludez. Menem Boloco. Una boludez. Y decían que el caso era muy parecido a Menem Boloco. Y uno de los periodistas, uno de los columnistas tiró algo así como, bueno, por lo menos es sustitución de importaciones. Muy bueno, muy bueno. En el momento resultó un momento radial hermoso. Justo tocaste un tema que en una de las secciones de este programa va a estar mencionado. ¿La sustitución de importaciones? ¿O? En algún momento va a estar. Y sí, Jessica Siria también. Quiero mandar un saludo a mi amigo personal, Pablo Ferreira, cuyo afiche acabo de ver recién. Que me encantó porque mientras dice que quiere abogar por el... ¿Ahí vuelve la canción? No. Ahí está, sí, está volviendo de poquito. Mientras dice que está abogando él por el aborto legal, abajo están los candidatos del Frente para Victoria, cuya líder parecería que tiene un poco cajoneado el tema del aborto. No le avisaron a Pablo Ferreira, ¿no? Hoy que... estuve charlando barra discutiendo con gente... a través de las redes sociales acerca de la intención que tiene el Frente para la Victoria de realmente avanzar en el tema de la legalización del aborto para que sea legal, seguro y gratuito. Y bueno, te dicen que sí, que ya va a venir, que ellos quieren. Lo que pasa es que aparentemente son cualquiera. Esto se dice, ¿eh? No. Esto se dice. ¿Escuchaste sí, lo escuché, por ahí? No, lo escuché de Gabriel Solano en realidad. Muy bien. Que dice que ah, Gabriel Solano. Que dice que la presidenta en realidad no está a favor del aborto seguro, legal y gratuito, entonces... ¿No está a favor? ¿No tiene ganas de pelearse con quien tiene que pelearse? Aparentemente es una cuestión ideológica. No, la presidenta siempre se manifestó en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Entonces hay como, o sea, una especie interna. Manifestó en contra de legalizar el aborto. Ellos te dicen que nadie puede estar a favor del aborto. No, nadie está a favor del aborto, pero sí a favor de la legalización. Claro. ¿No? Digamos, para que persona tenga una herramienta sanitaria para realizar algo que es terapéutico, algo que es un tratamiento sobre su cuerpo. Antes de avanzar con otro tema, me gustaría, porque esta vez sí teníamos que hacerlo a 11 minutos de iniciar el programa, menos, salimos al aire y 4 más o menos, saludar a nuestro productor, Nahuel Lombardo. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Claro, es operador técnico. Nuestro productor se llama Anael Bolsán y Nicolás Keitelman, como acabo de decir. Tiene dos personalidades. Nuestro operador técnico es Nahuel Lombardo. Ahora sí, Nahuel, ¿cómo estás? Se nota que tenés la voz rasposa. Después de las 10 podés fumar, ¿no? No, no se puede fumar acá. No, ¿qué está diciendo, boludo, ese? Sí. No se puede fumar. Vamos a empezar el programa muy de a poco. Bueno, nos tiran efectos para contrarrestar el olor a claro. Estamos sumando artistas. Tirate lo que quieras, que igual el olor a paso queda. Bueno, vamos a empezar este programa, no sin antes mencionar que va a estar musicalizado y orientado hacia dos grandes artistas que el día de hoy han nacido, como son Federico José Moura y Carlos García. Carlos Alberto García Moreno. García. Sabes que estaba dudando, no lo quise decir entero porque no me acordaba. Yo tampoco sé si lo dije bien. Es Moreno. 23 de octubre de 1951 nacieron ambos dos. Mirá qué casualidad que tiene la vida. Uno se murió muy joven y el otro hizo todo lo posible, pero la salud estuvo de su lado, ¿no? Bueno, y vamos a empezar el programa escuchando a... Si yo fuera Lucho Avilés, diría que le faltó ser un poco más rosa para morirse antes, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar al más rosa de los dos, Federico Moura, cantando la que a mi criterio es la mejor canción de Virus. Se elevará viéndote actuar tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones, me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Poso entregándote al sol, dándote un rol,

Estamos comunicados, si no me equivoco, con Gaby Weber, que es una periodista alemana radicada en Argentina. Hola, ¿te tenemos ahí? Sí, sí, no te equivocas. Buenas noches. Buenas noches. Te convocamos acá, le vamos a informar a la gente para hablar de algunos temas puntuales que vos investigás. Relacionados con los derechos humanos, con las desapariciones y las persecuciones a delegados metalúrgicos. De Esmata, me parece, durante la dictadura. Más precisamente en la fábrica Mercedes-Benz. Exactamente. Eso era gente que estaba opuesto a Esmata. Es decir, eran sindicalistas combativos y de base. Delegados de base de la Mercedes-Benz. Esto, si mal no recuerdo, puede ser que se lleven adelante estas persecuciones a partir de la firma del decreto de exterminio de la subversión por parte de la presidenta Isabel Perón? No es así. Es decir, la represión ya había antes, durante la época de Perón, de Isabel Perón, pero las desapariciones recién empiezan con el golpe. Mejor dicho, la primera desaparición está en diciembre del 76. Sí, yo quería aprovechar para unir, porque esto está... Vos escribiste un libro que se llama La Conexión Alemana. Sí. Que va... O sea, están hilados dos temas que queremos tocar justamente. Está el abordaje del lavado de dinero nazi en Argentina. Y a la vez está ligado también el vínculo que hay de la empresa alemana Mercedes-Benz con la desaparición en Argentina. Esos son los dos temas que vos más abordaste. Quería primero arrancar por orden cronológico. Un poquito por ese lado, por el tema de la conexión alemana y cómo fue surgiendo, cómo te surgió a vos también las ganas de investigar eso. No, en realidad yo empecé con los 14 desaparecidos y después, cuando vi que debe haber algo mucho más pesado atrás, empecé a buscar sobre la historia de Mercedes-Benz, es decir, cómo llegó al país, quién lo trajo, fue Jorge Antonio, y me di cuenta que en el 55, con el golpe militar contra Perón, fue intervenida la empresa y durante 3-4 años estaba clausurada, estaba cerrada, y era por lavado del dinero nazi. Claro, hay que decir, Antonio era la mano derecha de Perón. Claro, digamos, época. Él hizo los negocios para Perón. Claro, el tema es que surge a partir de cuando los nazis prevían su derrota. Es así, que empezaron a mover la plata, digamos, y terminó cayendo en Argentina a partir de Antonio. Claro, ellos ya empezaron antes de prepararse para la derrota, porque eso ya se sabía ya de antes. Y entonces guardaron esas cosas, no solamente el dinero prácticamente todo fue a Suiza, pero también bienes como fábricas enteras de los países ocupados, y después lo mandaron a Argentina. Bueno, todo eso terminó en el 55, había una comisión de investigación en el Parlamento y en la Fiscalía, y yo encuentro toda esa documentación, todos esos documentos, lo encuentro un par de años atrás, y hago un libro de eso. ¿El que mencionemos? Sí, exacto. Claro, pero además lo que pasó es que también de Alemania para acá se mandaron algunos criminales de guerra que casualmente se hila el tema porque trabajaban en Mercedes-Benz. Se creó la Mercedes-Benz Argentina y mandaron algunos nombres bastante pesados y famosos. Sí, bastante. Uno de ellos era Adolf Eichmann. Nada menos. Y Eichmann después... González Catán trabajaba. Claro, y fue secuestrado en Zona Norte por el Mossad en una operación secreta que derivó en la filmación de una película. Mira, te puedo corregir, yo sí. El lunes va a estar mi próximo libro en las librerías. Ah, pasanos el nombre, por favor. Es el expediente Eichmann. Hay que saber que yo hice un juicio a la inteligencia alemana para tener acceso a los expedientes de ellos. Y todo lo que dice el Mossad, en realidad, es todo un verso falso. No fue así y es bastante mentira. ¿Nos querés contar algo más? ¿Profundizar un poco de esto? Porque no, la verdad es que, si no, nos vamos a tener que esperar a que salga el libro. Bueno, pero son unos pocos días, ¿no? Bueno, pero un poquito, un par de... Un poquitito, porque la verdad es que tenemos una versión oficial bastante acotada sobre, bueno, qué bueno que es el Mossad que se llevó a Eichmann, lo juzgó y lo ejecutó en Israel. Sí, eso creíamos todo. Pero si vos rapás un poquito toda la versión del Mossad, es una burla a la inteligencia de uno. Eso pasó durante la época de la Guerra Fría y todo atrás está metido, digamos, la CIA y el gobierno de Eisenhower de aquella época. Y bueno, y Ben Gurión, el gobierno de Israel, aprovechó y, bueno, mi libro próximo es sobre eso, es sobre la parte militar que estaba atrás y todo el financiamiento y la realización de la bomba atómica de Israel. Tiene que ver con eso. Suena muy raro, pero mira, yo trabajé muchos años en el tema, revisé muchos archivos de Estados Unidos, de Alemania, algo acá también. Creo que va a traer una nueva lectura de lo que es considerado la historia oficial. Y Gaby, ¿qué editorial, bajo qué editorial sale el libro y dónde lo podemos encontrar? En todas las librerías, sale en Sudamericana. Ah, excelente. Y otra pregunta más. Volviendo al tema de Mercedes-Benz, ¿cómo llegás a la investigación de la desaparición por los 14 desaparecidos delegados de base de la fábrica? Bueno, eso fue el inicio, digamos. Con eso, con los 14 desaparecidos, empezó todo. Mire, eso fue en el 99, cuando, bueno, en realidad en Argentina se pensaba que todos los malos de la dictadura tienen que ver, la culpa tenían los militares. Por supuesto que los militares mataron, torturaron y todo eso, pero atrás de eso también había los responsables civiles en las fábricas, por ejemplo, y bueno, entonces eso era un caso de la desaparición de los 14 obreros de Mercedes-Benz, un caso de la responsabilidad civil. Todo eso empezó en el 99 y pisamos varios tribunales para llegar a la justicia. Primero en Alemania, en el 99. Y bueno, eso fracasó rotundamente porque Alemania, la justicia alemana, no va a dirigirse en contra de una empresa tradicional. Claro. Después, cuando ya las leyes de amnistía no estaban acá, se hizo una denuncia penal por asociación ilícita. Bueno, la justicia argentina es lo que todos sabemos, no va a tocar intereses muy poderosos y tampoco hay voluntad política para eso. Y en el 2004 empezamos a hacer un juicio en los Estados Unidos y bueno, llegamos hasta la Suprema Corte y hace una semana había la audiencia y bueno, ahora estamos esperando la sentencia. Gaby, aprovecho, recuerdo para los que entren ahora, estamos hablando con Gaby Weber, periodista alemana. Vos nombraste justamente las complicidades civiles, y acá tengo un nombre que probablemente conozcas bastante, Juan Tasselkraut, no sé sí. Si lo pronuncié bien, que era un gerente de producción de Mercedes-Benz. Sí. Tiene una particularidad de que tanto él como en su familia hubo varios casos de chicos apropiados, si no me equivoco. Sí, tres. Tres. Tres chicos apropiados y bueno, yo entregué las partidas de nacimiento falsificados a la justicia y en ningún caso hay un juzgamiento, es decir, dos que tiene su hermano fue sobreseído en San Martín porque dijeron, bueno, pero los chicos ya sabían que eran adoptados a pesar que están inscriptos como hijos biológicos y bueno, eso es la justicia argentina. Claro, pues además fueron adoptados como en casos de partos naturales en hogares, algo así, ¿no? Figuran de esa manera, pero cuando hubo el juicio, los padres adoptivos de los Tasselkraut aparecieron y dijeron, no fue así, la partida de nacimiento está falsificada. Eso sí admitieron, pero bueno, igual, fueron absueltos. Pude ver una nota que vos hiciste en donde comentabas que vos le presentaste, no sé si estos casos u otros, corregime en todo caso, a abuelas, ¿puede ser? Mira, al inicio cuando me llegó la información, yo pensé que abuelas deben estar encantadas de investigar. Y yo llevé toda la documentación a abuelas. Y bueno, me lo devolvieron a las 4 semanas diciendo que no están interesados. Entonces, por esa actitud, yo tuve que investigar yo. y bueno, llegué a lo que te conté. Tenemos 5 casos de chicos apropiados en manos de familias de Mercedes-Benz. Uno está aprobado, es el caso de Rubén Lavallén, que ya está muerto, y hay otros 4 casos. Y bueno, abuelas nunca querían tocar esas causas, y es peor inclusive, porque en un momento, hace 2-3 años, me reconoce la justicia acá en una causa como querellante, a pesar que yo no estoy buscando un chico propio, pero como investigadora me reconocen. Y bueno, sale abuelas y hace un planteo formal y dice que no, hay que sacar a esa persona y hay que defragmentar la causa y hay que mandar la causa a Tasselkraut, a San Martín, donde ya están absueltos. Es decir, una actitud bastante rara. ¿Y tenés idea por qué pensás que puede haber sido esa actitud de abuelas? ¿Algún vínculo político del momento? ¿Alguna conveniencia o coyuntura particular? Bueno, eso tenés que preguntar a abuelas mismo. Lo que yo creo es que abuelas está muy cerca al gobierno y el gobierno no quiere que se clausuren, que se vayan los capitales y que clausuren la fábrica de González Catán. No se va a encaminar en una investigación al respecto, decís. Claro, vos. Claro. Y entonces, en vez de actuar como una ONG, como un grupo de base, como un grupo de la sociedad civil, se ha transformado en algo como un apéndice del gobierno. Y te quiero hacer una pregunta más. Es sobre el rol de Andrés Rodríguez, el dirigente sindical de SMATA de la época. José Rodríguez. Andrés Rodríguez es el de UPCN, perdón. Sí. Perdón, son tan parecidos. Hay muchos Rodríguez. Sí. Y mira, bueno, él también está muerto ahora. José Rodríguez colaboraba estrechamente con todos los sectores de la represión en el año 75, y además él tenía su propio interés porque lo estaban cuestionando su poder de su gremio totalmente corrupto. Él cobró, y eso no lo invento yo, eso está escrito en el convenio laboral, él cobró 1% de la venta para la... necesito para la erradicación de los factores negativos de la fábrica. Es decir, alguien tiene que haber entregado las listas, y obviamente lo que pensamos todos es que fue el sindicato y fue el Departamento Recursos Humanos de Mercedes-Benz. La miércoles. Hola Gaby, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, vos recién mencionaste a la investigación que estaba sucediendo en Estados Unidos y un poco hablaste de las trabas que tenías en Argentina para llevar a cabo la investigación. Yo sé que hace poco vos intentaste entrar a Estados Unidos y no te prohibieron la entrada, ¿esto es así? Sí, es así. Yo estaba en el camino al Archivo Nacional y bueno, ellos ya sabían qué expedientes estaba en, que quería mirar, y bueno, yo viajé con una visa, pero igual me detuvieron en el aeropuerto y me deportaron, me mandaron de vuelta. ¿Te dijeron específicamente cuál era el motivo? ¿O? No, hasta ahora nunca. Nunca me dijeron nada, yo le pedí información. No, nunca. Además fui con la presidenta, yo soy periodista y acá soy socia de la Asociación de los Corresponsales Extranjeras, y fuimos con la presidenta de la asociación, fuimos al consulado, creo que el mismo consulado le es un poco vergonzosa toda la cosa, porque no se sabe, y es obvio, ellos no quieren que se investigue ciertas cosas, entonces no dejan entrar a los periodistas. Es lamentable, pero bueno, es así. Gaby, te pregunto, vos hace rato que estás radicada en Sudamérica, estuviste en Uruguay también. Sí. Y después en Argentina. ¿Cómo, digamos, tenés, no sé qué tanto volverás a Alemania, pero cuáles fueron las repercusiones ahí de tus investigaciones? Mira, es muy complicado, porque Mercedes-Benz es uno de los, digamos, de la docena de las empresas tradicionales de Alemania, y detrás del Mercedes-Benz está el Deutsche Bank, y detrás del Deutsche Bank está el gobierno alemán. Pues, poca cosa. Entonces, te pegan por todos los lados. Te cuento que tú sabes que yo hice un documental, Milagros No Hay, sí, que acá fue emitido por el Canal 7. Exacto. Y yo hice una actualización ahora y me gustaría que se lo muestren otra vez. Y en Alemania nunca fue publicado. No, es peor todavía. No solo que no fue publicada la película, sino que encargaron a otro equipo de televisión de hacer una película similar. Es decir, copian mi trabajo, lo meten junto con su comentario y, bueno, para mí eso es plagio, pero bueno... Sí, no es y mucha información. Solidaridad. Sí, te sí. quieren cambiar lo que decís. Y para vos tuviste problemas para, digamos, ¿te intentaste publicar estas cosas allá? Sí, por supuesto, hay lugares donde se puede publicar, pero la prensa grande es muy complicado. Porque, ¿sabés que acá en Argentina al menos se discute la ley de medios? En Alemania ni siquiera se discute eso. Es decir, tenés los grandes consorcios privados y tenés alguna parte de la radiotelevisión pública y en el medio es muy poco. Lo que sí hay son los medios sociales y ahí, por supuesto, se publica mucho y corre también. El problema es cuando uno es periodista profesional y vive de eso, de eso no se puede vivir. Entonces ahí está el problema. ¿Y cuál fue el recibimiento que tuviste por parte de los medios acá en Argentina? Mira, en realidad mucho mejor que de parte de los medios alemanes, porque acá el tema de derechos humanos es importante y también la responsabilidad civil es muy importante. Creo que la causa Mercedes-Benz trajo eso al tapete, porque con esa causa cambió un poco la noción. Hoy en día se habla no más de la dictadura militar, se habla de la dictadura civil-militar. Es decir, avanzamos en algo. ¿Qué medios te publicaron los trabajos que hiciste hasta ahora en Argentina? Bueno, el Canal 7 lo publicó, yo publico en Argenpress. ¿Dónde puedo? Pero normalmente como mi idioma materna es alemán, yo escribo en alemán. Y ahora, bueno, el libro ahora sale en Sudamericana. El lunes está en las librerías. No, te preguntaba lo de los medios a colación de que habías dicho de que no habías tenido mucho recibimiento por parte del gobierno. Es medio contradictorio o por lo menos de organismos de derechos humanos afines o muy afines al gobierno, es medio contradictorio con el tema derechos humanos, ¿no? Mira, cuando el Canal 7 publicó el documental mío, eso fue, si me acuerdo bien, en el 2004. Y bueno, eso era otra época, a pesar que había Kirchner, pero fue otra época. Claro, claro, claro. Hoy en día tú tocas el tema Mercedes-Benz y el gobierno no le gusta para nada. El gobierno quiere mantenerse los capitales en el país y lo sacrifica. Sí, yo te quería preguntar, dentro de, vos recién estabas hablando del recibimiento de los medios y Alan te preguntaba de las conexiones con las abuelas de Plaza de Mayo y que, bueno, hubo ciertas dificultades para seguir la investigación. ¿Hay alguna otra institución, de algún modo oficial en Argentina, que te haya ayudado a hacer esta investigación o no? Mira, en realidad muy poco. Y yo creo que cuando uno quiere avanzar es mejor de seguir adelante. Porque, por supuesto, uno tiene amigos que te apoyan, pero creo que muchos de los grupos de los derechos humanos cometieron el error y se institucionalizaron demasiado. Es decir, lo que fue ese movimiento de derechos humanos durante la dictadura, esas personas corajudas y bueno, admirables, bueno, hoy en día es otra situación y ya es medio oficialista de ser, no sé, tema de derechos humanos, se hace mucho dinero, mueve muchos puestos de trabajo. Para mí no es algo que me llama. Cada uno elige su camino. Están como estatizados algunos derechos. Sí, son parte del sistema. Sí, es una especie de adjudicación o apropiación de cierta reconstrucción nacional, que es medio, justo en este programa es algo que tratamos de tocar seguido porque no creemos que los derechos humanos sean patrimonio de un solo sector. Es justo como vos decías, tenía bastante que ver con lo que solemos hablar acá. Claro, pero ¿cuánta gente vive de los derechos humanos? Bastante. Sí. Sí, tampoco queremos que sea algo que se reivindique limitándolo a la dictadura, ¿no? O sea, claro, como algo que corresponde solamente a una época y nos olvidamos de que a partir del 83 se han violado los derechos humanos también de una manera bastante promiscua, ¿no? Digo, es inherente al capitalismo, pero bueno, eso ya es otro análisis y otra conversación. Claro, lo que pasa en el interior, por ejemplo, con los aborígenes, es espantoso lo que le están haciendo y es muy pocas voces que se están levantando en favor de ellos. Lo que pasa cuando vos cruzas la General Paz y ves, yo lo hice varias veces por hacer notas, el gatillo fácil, se mata con mucha facilidad a los pobres y no pasa nada o pasa muy poco. Sí, es justo estamos mirando con cara de aceptación porque es algo que solemos tocar bastante seguido. Estuvimos hablando del caso Bulacio, solemos tocar esos temas frecuentemente. Con Marcelo Balco sobre los Cuom. Claro, estuvimos hablando sobre la campaña del desierto de Roca, los exterminios. Claro. Son temas que nos interesan bastante. Bueno, no te quisimos sacar mucho de tu tema porque era como queríamos enfocarnos en eso, pero sí, la verdad que el tema, como dijo Alan, es medio inabarcable, pero por lo pronto nos vamos a centrar en esto, que me pareció que era un tema muy interesante para que charlemos. Vamos a recomendar nuevamente el libro que sale por Sudamericana, dijiste ahora este lunes. El lunes está perfecto. Bueno, vamos a ir a buscarlo, lo vamos a ir a buscar, Gaby. Bueno, te avisamos, vamos a ver si conseguimos algún descuento. Bueno, si se portan bien lo van a buscar en el editorial como periodistas. Mira, no lo había pensado. Tenemos eso, un ejemplar para sortear. Bueno, sí, sortear. Bueno, muchas gracias, Gaby, te agradecemos por el tiempo y esperemos retomar esta conversación en otro momento porque da para más. Da para más. Bueno, un saludo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Por favor, yo te prometo, te esperaré. hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que lo insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Seguimos en Sobredosis PPT. Como les avisamos antes, llegaba la entrevista del día, la primera de ellas. En breve estamos sacando la segunda entrevista del día. Quiero comentarle a la gente que nuestras vías de comunicación son el 4307-0251 o 4359-67 para llamarnos. Sí, sobredosispt@hotmail.com es nuestro correo. Nos buscan en Facebook como Sobredosis de PPT. ¿Lo puedo agregar en MSN? Y sigo. Y no, no existe más el MSN. Twitter, ¿verdad? Arroba sobredosis. Messenger, no. Estoy dando las vías, gracias. Perdóname. Arroba sobredosis PPT en Twitter. Esto hay que hacerlo todos los programas y todos los bloques, siempre. ¿Siempre? Siempre. San Lorenzo le está ganando 2-1 a Lanús. Actualizamos información deportiva. Todo mientras bien, nuestra producción. Segundo gol de Pipi Romagnoli. Qué lindo que es. Exactamente. Sí, esto es justo lo que quería. Primero lo hizo Gentiletti. Bueno, datos que a la gente le importan. La temperatura, Nadia. Y al dueño de la radio le importa. La temperatura son 15 grados, 5 centésimas. Está perfecto. Y al dueño de la radio le importa. A nosotros sí. Nos tiene que importar. ¿Quieren no pisarse un poquito? Dale, gracias. Ahora estamos. Después va a ir reprueba comunicación con Mangone, pero. Estamos ya en comunicación. Mirá cómo te mando al frente. Bueno, sí. Bueno, sí, me están haciendo la señal, desesperados. Bueno, tranquilo, Estamos acá comunicados, vamos a empezar la segunda nota con Sergio Eisen, artista plástico. Sergio, ¿te tenemos al aire? Sí, aquí estoy. ¿Cómo te va? Te saluda Lionel. Bueno, te convocamos un poco para hablar de lo que haces y como le comentamos a la gente, vos pertenecés a un proyecto del cual queríamos hablar, Proyecto Suma. Exactamente. Bueno, te cuento un poquito. Dale, te damos el nombre de lo que yo trabajo en una institución que trabaja con la reinserción de personas que tienen trastornos de salud mental. Y bueno, en ese lugar, que tiene el nombre de un hospital de día, va gente con problemas, con angustias, qué sé yo, gente que no puede insertarse laboralmente. Y en ese lugar hacen como una especie de red de contención con terapias de grupo y gente que tiene problemáticas similares. Y bueno, y a mí me toca en ese lugar el papel de dar clases de arte. No arte como aprender a pintar, qué sé yo, un cuadro, sino a expresar, sacar las emociones y las angustias que tiene adentro a través de dibujar, pintar, manchar. Y es un trabajo muy interesante porque yo creo que el arte es curativo, el arte sana, porque permite sacar de adentro emociones que están muy bloqueadas, como por ejemplo grandes enojos que uno lleva desde chico, con cosas que a uno le pasaron, y es como que el arte permite que eso que está como muy soldado dentro de uno empiece a cobrar formas de colores, de manchas. Y bueno, yo siempre les hago ver que, bueno, una de las sensaciones más tremendas que a veces uno tiene es pensar que las angustias o los miedos van a quedar instaladas para siempre. Y bueno, con los colores y los juegos que hacemos pintando, les muestro que las cosas que salen dentro de uno son siempre diferentes, que no tiene nada que ver con esa sensación de inmovilidad que uno tiene. Y bueno, verse reflejados en colores diferentes, en matices, en gamas. Yo a veces les digo, bueno, expresen el mayor miedo que están transitando en este momento. y de repente, bueno, hacen, qué sé yo, un garabato. Y les digo, bueno, ahora escuchemos algo de música, y por el solo hecho de escuchar un sonido diferente, les digo, bueno, ahora vuelvan a dibujar ese miedo que hace un rato habían dibujado. Y vuelven a hacerlo, y tiene otro color, otra textura, otra intensidad. Y bueno, y al verse ellos mismos reflejados en esa obra que hicieron, se dan cuenta que, bueno, que algo se puede mover dentro de uno, que esos estados que parecen tan rígidos no lo son. O sea que, de alguna manera, es una terapia de destrabe, si se quiere, de no sé si existe la palabra, pero te la voy a decir igual, desatorar o desatornillar cosas que están como muy arraigadas, como vos decís, que parecen muy rígidas, y que a través del trabajo, digamos, por el canal artístico, se pueden empezar a mover y a expresar de otra manera. Quizá lo único que se necesitaba era poder sacarlo, ¿no? Absolutamente. Había una chica, por ejemplo, que siempre estaba acostumbrada a dibujar en tamaños chiquitos y en blanco y negro, porque ella de alguna manera se sentía también poco valorada, y por ahí en su casa no había tenido un soporte afectivo necesario como para poder salir al mundo. Y parece mentira, pero yo empecé a motivarla para que usara hojas más grandes, que usara colores, y le empezó a dar ánimo. Ella había estudiado arte y le, de alguna manera, transformó su propia mirada, porque de repente se vio expandida, haciendo cosas que creía que no se animaba a hacer. Y tal vez eso, como vos decís, esa trabazón que tenía por ahí, ella, bueno, mucha de la gente que va ahí se rehabilita y sale a trabajar como todos. Y bueno, y muchas, ella me decía que era increíble, pero el trabajo artístico le había ayudado a sentirse como más liberada y como animarse a, qué sé yo, a afrontar cosas. Me parece muy, muy extraño, pero bueno, yo pienso, por eso me dedico a esto, ¿no? Porque pienso que a través del arte, como decís, se pueden destrabar muchas cosas. Estamos hablando, para los que se sumen ahora, con Sergio Eisen, artista plástico, que estamos hablando de los talleres que hacen el proyecto Suma, para los que no sepan. Sergio, yo estabas comentando lo de la gente con padecimientos mentales. Yo quería consultarte si el taller se abocaba a gente con, por ahí, problemas permanentes o enfermedades, o quizás gente que atraviesa algún periodo temporal de cierta depresión, o está abocado a qué precisamente. Bueno, sí, mira, las dos cosas. Hay gente que viene, qué sé yo, por ahí la despidieron de un trabajo y de repente se ve ante la situación de una depresión tremenda que le impide levantarse de la cama y después puede rehabilitarse. Y también hay personas que tienen cuadros de psicosis o esquizofrenia que suenan muy duros y así parece como que asustan, pero son personas como cualquier persona. Sí. Pero que por ahí van a tener que como trabajarlo más. Trabajarlo o convivir con eso, pero bueno, justamente lo que intenta este lugar es como poder vivir con eso, pero en el mundo de todos. El tema es que el mundo de afuera margina mucho a las personas, sí, que tienen trastornos mentales. Y al, bueno, distinto, digamos. Claro. Sí, yo no sé cómo, por ejemplo, si me entré un currículum y pusiera yo tengo tal trastorno, y supongo que no tomaría a nadie. No, de hecho, es difícil que te tomen sin trastornos. Claro. Imagínate que tampoco atienden cualquier, mira, te diría, después de haber hecho varios psicotécnicos, te diría que te tenés que cuidar de cualquier anomalía a mostrar. Imagínate si es que tenés un problemita, que aunque lo estés tratando, ¿no? Tal cual. Es la mirada. Yo te digo que, bueno, como docente no soy médico ni psicólogo, pero estando con ellos yo los veo como a la par, charlo perfectamente, los puedo visualizar trabajando. Por ahí están en ese momento en un periodo de bloqueo o de alguna crisis, pero hay gente que perfectamente puede estar haciendo cosas, bueno, junto a los demás, que la normalidad entre comillas, digamos. Claro. Sergio, ¿solamente trabajan con chicos? No, en realidad no. Digo, si solamente trabajan con adultos, quería preguntarte, ¿no? Si... Sí, con adultos de todas las edades, desde, qué sé yo, creo que desde 18 años hasta, qué sé yo, tengo alumnas de 80 y pico de años, y es genial eso, porque pareciera a veces que la gente más joven no integra con la gente más grande, y no sé, es un proceso muy especial, y es como que la gente, los chicos jóvenes, toman como una actitud de no sé, de ayudar a los más grandes, pero no desde una postura divertida, haciéndolos escuchar la música que les gusta, siempre desde el humor. Y la gente grande se siente bárbara porque está junto a gente mucho más joven y es como que se revitaliza. Así que esta cosa de mezclar las edades funciona muy bien. A mí me sorprende todo el tiempo. Hola, Sergio. Hola. Vos recién hablabas de una idea de poner en el papel los miedos o aquella traba que uno tiene de una forma muy arraigada. Y yo pensaba, hay un juego, digamos, de buscar poner en el papel y verse a uno reflejado de tal forma que se logre cierta perspectiva de lo que a uno le está pasando. Y también habías mencionado que usabas mucho la música para tus clases. ¿Vos tenés algún tipo de musicoterapia o algo así? ¿Alguna herramienta que uses desde esa disciplina o que mezcles disciplinas? Sí, mira, dentro de lo que es la estructura del hospital de día, así como yo doy clases de artes plásticas, clases de musicoterapia. Claro. Que experimentan con instrumentos y sonidos. Dentro de mi clase, a mí me encanta como integrar todo. O sea, si hay gente que saca fotografía, me encanta como que todas las artes se combinen. Y con respecto a la música, lo que siempre trato de hacer es que en cada clase, hacer que cada uno, cada día, alguien traiga su música. Entonces, a través de la música, nos vamos conociendo entre todos. Y bueno, por supuesto, aparecen cosas tan distintas, pero que enriquecen un montón. Sí. Y bueno, y muchas veces pasa esto de que yo les digo como patinar sobre la hoja o bailar sobre la hoja, y la música hace que los trazos y las líneas tomen configuraciones distintas que sorprenden a las personas en sí. Hay gente, por ejemplo, que había una persona el otro día que hacía todos círculos como si fuera un caracol hacia adentro, que supongo que tendría que ver con esa trabazón que estábamos hablando recién de estar un poco acaracolado. Sí. Y bueno, y con la música yo les decía, bueno, ahora eso es como una ola que se cierra, pero ahora la ola se abre y la música como que invitaba a abrir la línea. Y yo pienso que eso de estar dibujando en círculo hacia adentro y de repente expandirse, algo tiene que movilizar en el interior de uno. Sí, seguro. Sergio, tengo entendido que se hicieron, vos me corregirás porque la verdad no conseguí ampliar la información, que se hicieron 3 ediciones de Sumarte, que eran unas muestras. La última se hizo en el Malva, el 2012. No sé si hubo otra más o si la están por hacer. Mira, se iba a hacer ahora, pero se pospuso para el año que viene. Y bueno, no sé si, bueno, lo comento para que lo sepa la gente que escucha. En esa muestra se exhiben obras de los pacientes del taller mezcladas en las paredes con obras de artistas profesionales, pero la característica es que con una cinta se tapan las firmas de tanto de los pacientes como de los profesionales. y las personas que entran, bueno, que vinieron al Malva ese día, cuando veían las obras, no tenían forma de saber quiénes eran los que se dedicaban a esto y quiénes no. Y bueno, y grandes sorpresas, porque muchas de las obras de la gente que viene acá me sorprenden a mí también. Y bueno, y la idea es justamente romper contra el estigma o la marginación de gente que tiene este tipo de problemas y que no puede integrarse de repente a un circuito comercial. Y acá éramos todos iguales, digamos. Sí, no, además se rompe cierto esnobismo o cierta práctica de por ahí valorar por el nombre o por la entidad de que lo hizo. Obviamente ahí ya se combate eso, o sea, no podía existir el prejuicio tampoco. Absolutamente, esa era precisamente la idea. Y además romper el prejuicio que las mismas personas con estos problemas tienen, porque al verse en una situación de igualdad, ese prejuicio que toman de la sociedad también se empieza a romper dentro de ellos. Porque sí, yo soy lo mismo que el otro, la gente compró mi cuadro. Sí, es que es imposible no sentir el reconocimiento, te blinda, o sea, todo el laburo que hicieron en el taller, si después encima venden un cuadro, se termina de cerrar en un punto. Te quería llevar a una consulta. ¿Cómo puede hacer la gente o cómo se acerca al taller o al proyecto en general, pero más particularmente a tu taller? Mira, el lugar este es una fundación civil sin fines de lucro. Yo no tengo justo acá, soy muy desmemoriado y la dirección exacta no la tengo, pero no, igual ponemos la web. Puedo pasar mañana y vos la podés difundir. Sí, igual ponemos en la página la web del proyecto. Y lo que tiene de bueno es que aquellas personas que quieren participar de un taller de arte sin necesidad de entrar en lo que es un hospital de día, hay como un taller de arte independiente, con un costo muy, muy económico, al que puede acceder cualquier persona que quiere concurrir a un taller en el que se brindan materiales de forma gratuita y, bueno, hacen unas condiciones artísticas muy especiales. Listo, igual ahora lo vamos a por lo menos dar la página web para que la gente se pueda meter, que ahí va a tener un acercamiento. Genial. Sergio, para hablar un poquito de vos también, porque te convocamos para hablar de lo tuyo. Sí. ¿Querés pasar? ¿Vos das clases talleres de arte experimental en Belgrano? Sí, yo, aparte de este trabajo, doy clases a cualquier persona que quiera venir a experimentar este tema, sobre todo de trabajar con las emociones. Mi taller particular funciona muy parecido. No, la gente que viene no va a aprender ni a pintar óleos ni acuarelas, sino a usar distintos materiales y bueno, a ver qué pasa con lo que tenemos adentro y sacarlo afuera. ¿Querés pasar un número de teléfono? Tenemos, igual lo estamos compartiendo la web en nuestra página, pero si querés dar un teléfono para que te puedan contactar o un correo, es el momento. Te doy el correo. Dale. ¿Cómo hago para deletrear? ¿Lo deletreo al nombre? Sergio Eisen. Sergio Eisen. E-I-S-E-N. Exacto. @gmail.com. Perfecto. Y en la página sergioeisen.com.ar, ¿no? Exacto. Ahí encuentran tus obras. Ahí encuentran mis obras y el estilo de mi trabajo. Lo que vendés, los productos también hechos por vos. Sí. También hago productos ligados al turismo, que nos intento como representar algunas cosas de nuestra cultura, como el tango, como nuestros animales de la fauna tipo autóctona, pero de una manera psicodélica y pop, que es mi estilo. Yo nací en los 60, así que bueno, estoy como lleno de esos colores y psicodelia propia de esa época. Así que bueno, el que entra en la página puede ver eso y probablemente los que se acercan a mi taller van a recibir ese, experimentarlo, esa especie de shock de color que tengo adentro yo también. Y para cerrar te voy a llevar algo que me toca en particular. Por lo que pude ver, vos en tu web también tenés que vos hiciste las portadas de varios discos, puede ser de música de bebés. Sí, exactamente. Sí, vi el de Queen, yo soy fanático de Queen, así que aprovecho. Yo también. Bueno, todos somos fanáticos de Queen en realidad. ¿Quién no? Bueno, por eso vos, para los que vean a veces las tapas de los discos, las portadas de la música hecha para bebés, incluso hiciste uno de los redondos, los también. Redonditos. Sí, sí, hice de Led Zeppelin, no sé, hice de Calamaro, de los Beatles, de Bee Gees, no sé, perdí la cuenta. No, está, le digo un dato de color para los que por ahí tengan la ocasión de ver esos discos. Claro, por ahí identifican la imagen de la tapa con bueno, ese que hizo esos dibujos soy yo. Bueno, ahí tienen. Sergio Aizen, lo pueden ver por ahí en algún espacio más cotidiano, lo que creen. Sergio, te mandamos un abrazo. Bueno, chicos, gracias por todo y gracias por todo lo que hacen. Dale, un saludo grande. Un abrazo, gracias. Chau. Kinevia, lencería, veletinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. Bueno, acá ella les quiere recitar, en realidad me la quería recitar a mí, pero yo quiero que se la recite a ustedes una poesía. Agarra el micrófono y dale. No te burles de un desaparecido en democracia, que no fue a tomar algo a lo de la tía, y es un viejito que anda perdido por ahí. No te burles de un desaparecido en democracia, que fue reclutado por la bonaerense para robar, y no apareció más por negarse a hacerlo. No te burles de un desaparecido en democracia, que solo quiso ver un recital de Los Redondos y se encontró con una represión desmedida. No te burles de un desaparecido en democracia. Empezá a buscarlo. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. En un programa compuesto por tres judíos, pensamos que había que balancear un poquitito antes de convertirnos en un objetivo de Al Qaeda. Llega la sección de la turca, Nadia Ahumado. Che, no tiene que ir inocente, hey. Sobredosis de PPT, las vías de comunicación, los teléfonos son el 43070251, el 43005967. A todos aquellos que les importa tremendamente lo que está sucediendo en el torneo inicial, Copa de Nietos Recuperados o algo por el estilo, les comentamos que Lanús le dio vuelta el partido a San Lorenzo, le está ganando por 3-2, pero estamos con la sección de la turca que es hincha de San Lorenzo. Turca, gracias por puntualizar. Trajiste un informecito sobre las elecciones del domingo. Este domingo hay elecciones legislativas, como todos sabemos, por que se eligen diputados, senadores y legisladores a nivel nacional. Las propuestas más que tienen más chances de ganar, bueno, ya las conocemos, son el UNEN, que tiene a Pino Solanas y a Etiza Carrió como fórmula para este domingo, el Frente para la Victoria, que lo tiene a Filmus Cavandié, y el PRO, lamentablemente, tengo que decir, que tiene a Gabriela Michetti y a Sergio Berman. De las otras fuerzas no lo lamentas. A eso veo. Veo que podrías convivir en una sociedad gobernada por Carrió o por Cavandié, pero... ¿Cuánto duraría eso? Pero por Berman no. Evidentemente le está y es una negativa rotunda, por lo menos los otros, viste, son discutibles, polémicos, controversiales. Discutible. Bueno, no, no, pero ni bueno, de todas maneras está claro que los que más tienen posibilidades son los que estuvieron en el debate de TN. Respetá las posibilidades. Perdón, respetá porque Carrió tenía años de impresentabilidad que cada día no tiene. Claramente. Cabandí es impresentable hace un par de años nada más. Claro, respetá la trayectoria también. Sí. Igual, de todas maneras, nosotros no nos estaríamos ocupando del tema de las grandes fuerzas políticas. Para eso está TN. Tal cual. Exactamente. Lo que iba a decir es que hay otras fuerzas políticas que se están disputando la entrada al Congreso. Se tratan las tres de dentro del arco de izquierda, que son Frente de Izquierda y los Trabajadores. Está como Jorge Altamira como diputado y Claudio de la, sí, me olvidé el nombre. Claudio siempre. De la Carbonara. Claudio de la Carbonara, sí. Hoy vi un afiche en Facebook que era genial. Él te repite genial. Todo lo que ve en las redes sociales. Era genial y decía Jorge Altamira. Y era un sándwich de milanesa al lado de la cara de Altamira. Que si te lo pones a pensar, porque lo decían ahí. El humor inteligente. Le sacás la cara de Altamira y te sirve para pegarlo durante la veda. Si lo pensás bien, le sacás la cara de Altamira y lo pegás durante la veda. Votás Jorge Altamira. El voto popular captás con la milanga ahí. ¿Eh? El voto popular con la milanga. Obviamente. Empezás a eso de disputarle el territorio del peronismo. Bueno, por el otro lado, si no me distraes con milanesa, adelante, pido por favor. Tenemos a Marea Popular, que es un partido que recientemente se creó, que formó un frente con Claudio Lozano, que va como senador, que se llama Camino Popular, y propone a Itay Hackman como diputado. Por el otro lado, yo diría en última instancia, está Autodeterminación y Libertad, que es el partido de Luisa Mora, que parece va con... Parece que en última instancia está Itay. Sí, ahí como se notó. ¿Cómo se notó que el corazoncito estaba puesto en un lado? Le saltó el corazoncito acá, pero le está subiendo, parece Guillermo Moreno. Ustedes dicen que Zamora gana. De la izquierda independiente. 30.000 votos más que está ahí, no creo que lo revierta de golpe. Me parece que le salió el Guillermo Moreno de la izquierda independiente. Le suben los números a lo loco. Bueno, en estas elecciones, como vemos, existen una gran cantidad de fuerzas que se autoproclaman de izquierda, algunas que son discutiblemente de izquierda, otras que se pueden incluir dentro de ese espectro. Yo diría que casi como pasa con el peronismo, viste que hay como un gran paraguas donde se aglutinan un montón de fuerzas que se dicen peronistas y que, bueno, son demasiado diversas. Pasa un poco también dentro de la izquierda, hay un montón de diferencias. Hay un mapa de la izquierda que es infinitamente amplio y con muchas diferencias. Nosotros tuvimos la oportunidad, porque acá hay trabajo de producción. Y golpea la mesa como de la Rúa. Ahí está el presidente. Acá hay trabajo de producción. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con dos representantes de dos de las fuerzas de izquierda, que es... ¡Oh! ¿Quiénes son? ¡Ay! No sabes todo. Uno es mi amigo personal, el peludito. Le dicen el peludito, no le decían el peludo de Irigoyen, sino que se le dicen al representante de la nueva política, Itay Hackman. Sí, bueno, no sé por qué peludito. Le decís peludito, porque destaca más por ser cortito. Es enanito el muchacho. Bueno, no, la verdad yo no discrimino por esas cosas, pero... Ah, discriminas por peludo. No, tampoco, pero lo digo un rasgo positivo. Igual, en este programa no vamos a hacer mención de cualidades personales, sino de ideas políticas. Así tal que, por cual, favor, invitarnos a seguir escuchando. Y del otro lado, entrevistamos a del Frente de Izquierda por los Trabajadores, al dirigente del Partido Obrero, que es Gabriel Solano. Que está como candidato. Dirigente de la FUBA. Dirigente de la FUBA, dirigente de la Unión Juvenil, no me acuerdo. La Unión de Juventudes por el Socialismo, que es la juventud del Partido Obrero. Muy bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los dos. Y bueno, hubo cierto encontronazo, porque sin saberlo, ¿no? Porque ni uno sabía que yo había entrevistado al otro, ni viceversa, pero hubo... Es la idea. Y es la idea, totalmente. Pero sí hubo, se hablaron y se tiraron un par de palos mutuos. ¿Se cagaron a trompadas adelante tuyo? ¿Se pelearon por vos? ¿Se pelearon por tu amor, Turca? Ay, qué lindo. Alan Levy nos dice: muy bueno el programa, Marea, discutiblemente de izquierda. Digo, para un... Bueno, ahora vamos a tocar el tema. Oyente asiduo, ¿no? Compañero de la facultad de varios de los que están acá. Dice que sí. Marea es discutiblemente de izquierda. Y sí. Bueno, sobre ese tema. No, pará, pibe, pará un poco. Nos habla por el ladrón. ¿Vas a acordar al el operador quiere participar? Está muy a Pina Solana gritando: ¡ladrones! ¡Ladrones! Bueno, sobre el tema de izquierda que recién mencionaba nuestro querido oyente, Vamos a escuchar primero un audio de Hagman que habla sobre su lugar en la izquierda y su relación con el Frente de Izquierda. Nosotros nos sentimos parte y de alguna manera, de hecho, somos parte, porque con compañeros de los partidos de izquierda tradicional nos encontramos muchas veces en conflictos, en luchas, es decir, no es que no tenemos nada en común, pero de alguna manera nosotros pensamos de que la izquierda también tiene que renovarse, y los partidos de izquierda tradicionales suelen tener una mirada, a nuestro entender, un poco dogmática, ¿no?, de la realidad, en donde es algo así como que el modo en que se puede dar un proceso de transformación en Argentina ya está predeterminado, preestablecido, ya está escrito, y entonces simplemente lo que hacen los partidos de izquierda es tratar de aplicar eso en nuestro país. Nosotros tenemos una cultura política que tiene que ver con más con respetar y aprender de los procesos reales que existen, que protagonizan los pueblos, no tratar de hacer una revolución como está escrita en un manual, sino de la forma en que se va dando en las experiencias propias que tiene el movimiento popular en nuestro país, ¿no? Hay que decir que el partido que forma Itai Hagman, que es Marea Popular, se conformó recién el año pasado y tuvo una intención de capturar algunos votos en gran medida de disidentes o críticos del kirchnerismo y por otro lado de... ¿Segura que el crítico al kirchnerismo o más bien un kirchnerismo más ¿Y si forma otro light? Partido? Si no serían kirchneristas. ¿Sí? No, bueno, pero hay fuerzas intermedias que pretenden captar un electorado pseudo-progre, bueno, que no está muy lejos de cierto kirchnerismo. Bueno. O cierta afinidad con el kirchnerismo, ¿no? Afines a Chávez, como que van orillando, sí, también. Sí, sí, pero dentro de los márgenes, digamos, del kirchnerismo que... todavía no termina siendo kirchnerista, o sea, no termina afiliándose a la Cámpora o en la fórmula Firmus Cavandié, pero... Pero esa no es la peor del kirchnerismo. Por eso. Y por el otro lado también sumó muchos votos del lado del Proyecto Sur, sí. De la gente que, de la gente que no fue... quiso que Pino, claro, Solanas se uniera con Carrió. Entonces, bueno, de ahí que tenés... Que un poco de progresismo, difícil tolerar a Pino en ese plano. Sí. Bueno. O sea, no puede separarse, a lo que voy es que no puede separarse esta situación histórica de Marea Popular con las palabras, digamos, por ser buena, conciliadoras de Itai Hagman. ¿Conciliadoras con quién? ¿Con el resto de la izquierda? Conciliadoras con todo el mundo fue. Digamos que hubo una idea de conciliar y buscar afinidad en muchos puntos que a veces son bastante dispares. Hay que decirlo. Como por ejemplo reivindicar lo bueno y lo malo del Papa, ¿no? Sí, es lo que pasa con el kirchnerismo, o sea. No, sí, es lo que les pasa con el kirchnerismo. Avancemos, por favor. Sí. Y Tais le hace igualmente algunas críticas al Frente de Izquierda. Y bueno, nosotros tenemos un audio sobre eso. Nosotros tenemos una visión sobre el kirchnerismo por ahí distinta a la que tiene la izquierda tradicional. No somos kirchneristas. Pero tampoco pensamos que todos los que están en el kirchnerismo sean traidores ni vendidos. El kirchnerismo tuvo choques con determinados sectores de poder, ¿no?, en los conflictos que vio la Argentina en los últimos años. Y me parece que hay una izquierda que ha equivocado muchas veces, ¿no?, en ponerse del lado... De que con tal de ponerse contra el gobierno, a veces terminar en la misma vereda de sectores que en realidad no tienen nada que ver con la ciudad de izquierda, ¿no? Parece que nosotros, sin ser kirchneristas, hemos tratado de nunca ponernos en la vereda de quienes están en contra del kirchnerismo, pero por razones distintas a las nuestras, ¿no? Es decir, nuestros intereses no tienen nada que ver con los intereses del Grupo Clarín, no tienen nada que ver con los intereses de los sectores del campo que quieren que... apropiarse el 100% de la renta agraria, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Parece que a veces la izquierda confunde eso y que con tal de pegarle al gobierno termina a veces juntándose con cualquiera. Bueno, decir que la izquierda se termina juntando con cualquiera, a mí me parece que es parte de devolver esas críticas que a veces sí son exageradas y bueno, devolverlas un poco con la misma moneda, porque igualmente Itai se resguarda, no sé si viste que dice, en vez de decirle el frente izquierda, dice la izquierda, o sea, se resguarda. Y habla de la izquierda tradicional y sí. No está proponiendo nada que se difiera demasiado de otras alternativas que en su momento ya fracasaron. Sí, igualmente en este sentido, y por otra parte, en la entrevista que le hicimos a Gabriel Solano, que es dirigente del Partido Obrero, él habla de Marea Popular y, bueno, dice lo siguiente: si la producción se pone atenta al... Claro. Bueno, lo que ahora vamos en breves a escuchar las palabras de Gabriel Solano. En el caso de Marea Popular, creo que ya la divergencia tiene otro contenido. Porque ellos mismos, digamos, no es Marea Popular, este frente lo encabeza Lozano. Claro. Lozano fue candidato de Wiener, hoy es diputado por Wiener, en el pasado fue candidato por Ibarra. Es decir que, y posiblemente la candidatura de Lozano termine tributando la candidatura a Wiener 2015 de presidente. Si no hay lista de Marea Popular o de Camino Popular de Santa Fe, es solo porque Lozano llama a votar a Wiener. Entonces, no creo que pueda colocarse en el mismo plano de una divergencia entre la izquierda. Lozano mismo se encarga de decir que no es de izquierda, que es de centro-izquierda, que está en contra del socialismo, que no defiende una política anticapitalista, y por lo tanto las divergencias son estratégicas. No corresponde acá a ver por qué no nos unimos, porque no hay ningún motivo para unirse. Bueno, Solano... Está un poquito más claro, Solano. Sí, Solano... Por lo menos sabe delimitarse mejor. Quiere decir que vaya a uno... Bueno, puede estar o no de acuerdo con Gabriel Solano, pero se delimita un poco mejor. Y ahí era como que... Bueno, no sé... Para yo creo también... que tiene que ver también ese bueno, esa situación de ambigüedad tiene que ver con un proceso de que recién acaban de conformarse. Yo creo que también tiene que ver con eso. El Partido Obrero está hace años y tiene una identidad muy marcada y tiene una idea muy marcada y es muy homogéneo en su forma de pensar y de transmitir sus ideas. Igualmente yo quiero hacer una salvedad. O sea, si bien es cierto que las diferencias pueden ser grandes, tampoco es tan cierto que aquellas cuestiones que los unen pueden ser reducidas a, bueno, meras luchas en las que de casualidad coincidimos por H o por B, porque cuando uno les pregunta sobre sus propuestas, tienen coincidencias importantes. O sea, por ejemplo, los dos se enfocan en la precarización laboral o en los recursos naturales, que no son enfoques menores, digamos, no es algo que se pueda dejar tan de lado. Yo hablaría más de que friccionan mucho y que, bueno, estamos en un contexto de campaña política y campaña electoral y hay que pegar también. Entonces yo creo que también pasa por ahí. Si bien es cierto que las diferencias son grandes. Sí, de todas maneras, está claro que la lucha política más de base y, digamos, en las calles o en las fábricas o en los centros de estudiantes, en las organizaciones gremiales, pueden marcar diferencias más particulares que probablemente si tuvieran que trabajar de conjunto en el Congreso sobre determinadas cuestiones como proyectos de ley, etcétera, ahí deberían ampliar un poco el espectro de coincidencias o de políticamente para poder prosperar de alguna forma con algún proyecto de ley, qué sé yo. Yo me imaginaba, por ejemplo, si la izquierda propone la estatización de los trenes, de todo el sistema ferroviario, ¿no? La reapertura de ramales, digamos que el tren vuelva a ser el medio de transporte que sea principal en la Argentina, probablemente va a tener que trabajar con sectores con los cuales hoy no tiene ningún tipo de coincidencias, como puede ser, por ejemplo, Pino Solanas. Pino Solanas nunca no se podría decir, podemos decir de todo de Pino Solanas, pero no podemos decir que no es un tipo que toda la vida ha abogado por la nacionalización del sistema ferroviario. Eso no quiere decir que tenga el mismo objetivo ni la misma manera que la izquierda, pero a la hora de presentar un proyecto conjunto y tratar de darle fuerza, ¿no? Hay sectores que sabemos que pueden llegar a estar completamente en contra, pero hay sectores con los cuales se va a tener que poder, digamos, poder trabajar de conjunto. Esto es la tarea parlamentaria, me refiero a la tarea parlamentaria en particular. Sí, una vez ¿no? que estén electos, digamos. Digo. Sí, sí, en caso de llegar la izquierda al Congreso y tener que trabajar juntos. Lo mismo, claro, lo mismo con Zamora, que también hay diferencias, pero que no. Bueno, de hecho, con Zamora, ellos intentaron una alianza para estas elecciones. Todos intentaron una alianza con Zamora, Zamora se ve. Zamora no quiso. Zamora no quiere saber nada de una alianza con nadie y probablemente se va a pelear con Sergio Salustio próximamente. Seguramente. Sí, igual hay que decirlo, hubo un debate el otro día entre Altamira, Zamora y un representante del UNEN, que no me acuerdo quién era, donde bueno, básicamente se pelearon, lo que comentamos la semana pasada en Twitter mientras estábamos acá, que hicimos un mini debate, bueno, estaba justamente una, además de que se mataron entre Altamira y Zamora, Zamora le marcó justamente a Gustavo Silvestre, que era el periodista, que no compartía la visión de uno en de juntarse con gente que no está, no era afín, no está de acuerdo, y me parece que, a ver, una vez que Zamora dijo que no al FIT y que rechazó otros acuerdos, me parece que ya a esta altura proponerle otro acuerdo me parece que es más, no sé si una chicana o un algo innecesario, porque la verdad, si hiciste la bandera de que no te vas a aliar con cualquiera, un resultado más o menos no te va a cambiar eso, porque si no, ¿qué le queda a un tipo como Zamora, que se le pueden criticar miles de cosas, pero se le destaca, por decirlo de una manera, la coherencia o cierta línea de conducta? Si hizo una campaña basándose en no juntarse con cualquiera, si se junta con el FIT por un resultado, ¿y qué capital le queda a Zamora después? Si va y hace lo que dijo, que casi como voz de campaña, que no iba a hacer. Bueno, sí. Pero... es verdad que si se juntaran el FIT y Zamora, entrarían. ¿Tá? Por los votos, pero bueno. Bueno, pero a ver, si, en un hipotético caso te lo digo. ¿Con quién juntarías a Zamora, si no? Está bien, no, pero eso es un tema de Zamora, que él toma la decisión de no juntarse. Está bien, pero me parece que una vez que decidiste no juntarte, no te juntás. Punto. Sí, eso sí. Ya está, no hay vuelta atrás, ¿no? Negociemos, vemos cómo hacemos. ¿Qué cara lo diría? Bueno, Solano también habló de esa pseudo coalición que intentaron con Luis Zamora. A ver. A ver si tenemos el audio de... A ver si tenemos nosotros el audio. Nosotros armamos un frente de 3 partidos. Le propusimos a Luis Zamora hacer un frente también. Rechazó. Yo, si tengo que dar una respuesta, creo que lo de Zamora es un proyecto de orden personal. Es un fenómeno estrictamente porteño. No tiene lista en ningún distrito del país. Es un partido vecinalista, prácticamente. Sí, igual me parece que lo mató con lo de un fenómeno estrictamente porteño. Y pero lamentablemente bueno, es así. Zamora en su momento fue candidato y fue diputado, electo diputado por el MAS, y ahí estaba militando en un partido que tenía una inserción un poco más nacional, un desarrollo más a nivel nacional, un desarrollo en distintos ámbitos, como puede ser el ámbito sindical en su momento, estudiantil, etcétera, que hoy por hoy Zamora no aspira a construir ni cree necesario construir, digamos. Y lamentablemente Zamora se está hoy por hoy basando para hacer su propia campaña, sus plataformas, en el prestigio que le quedó de aquella época. Sí, de hecho Solana hace mucho hincapié en eso y la verdad que es tal cual lo está diciendo. Todos estos tres partidos, todos los tres partidos que estuvimos mencionando, tienen, sin embargo, tres grandes rivales que son los que mencionamos al principio. Que hoy por hoy se estarían llevando las 13 bancas de diputados. Entre los tres, sí, probablemente. Al parecer, yo la última entrevista que leí, le atribuía un 6,7% una encuesta de Poliarquía, que es una de las... Sí, al FIT. De una de las ¿cómo se llama? De las encuestadoras que no la venía pifiando, le atribuye un 6,7% a Zamora, a Altamira, y 5 a Zamora. Y 5 a Zamora. Bastante alto igual, o sea, que sí, saquen entre los dos casi un 12%. Es bastante, y tu amigo Itaí debe sacar algo más también. Estaría en el 3%, nada por ahí. 2-3% y Pablo Ferreira. Pero es la primera vez que se presenta. Está bien, pero entre todos suman a una cantidad. Lástima que bueno, no por separados te complica. Igualmente es una cantidad que no sé si ha sucedido antes. así con un número tan alto entre los... Con el 6,7%... Bueno, igual Zamora para jefe de gobierno ha sacado un 15% sí. también. Con el 6,7% Altamira estaría entrando a la Cámara de Diputados. Además de estar entrando dos legisladores por la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso serían Marcelo Ramal, Patricio del Corro. ¿Y entraría Zamora, no? Zamora estaría, no, casi arañando, pero sí entraría por lo menos un legislador, calculo que tendría que entrar. Bueno, ¿está ahí no? No. Gracias. No, está bien, acá no estamos haciendo fuerza para nadie. Hablando de los tres partidos principales, tenemos un audio donde hablan de, ahí sí, muy chiquito, donde hablan de las propuestas a nivel económico que tenían. Vamos a escuchar primero al Rabino Berman, después vamos a escuchar a Elisa Carrió y finalmente a Juan Cabandía. O sea que vamos en orden de la derecha hacia la izquierda. Estamos convencidos que la potencia, que la Argentina, pero fundamentalmente estamos convencidos que la potencia que la Argentina tiene a nivel económico hay que dejarla fluir con políticas de Estado que nos coloquen en el mercado, pero que atraigamos las inversiones. Sin inversión no hay crecimiento, con desarrollo, que es infraestructura, capital de trabajo, progreso. Hay que hacer un orden fiscal y una revolución fiscal que signifique lo siguiente. Los que comienzan tienen que tener 3 años sin impuestos, con un proyecto que además tenga nicho de mercado hacia afuera, donde además no haya cadenas de peaje en la aduana, ni impuestos de todo tipo que lo único que hacen es fundirlos a los 2 años. A esos 3 años con otorgamiento de crédito empiezan a pagar. La verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle valor a las materias primas y sobre todo sustituir producción nacional por importación. De esa manera vamos a generar más empleo, de esa manera vamos a trabajar en pos de las familias, de esa manera vamos a tener mejores salarios, siempre y cuando podamos agregarle más valor a lo que producimos. En ese camino estamos y para eso trabajamos. Sustituir la producción nacional por importaciones, dice Cabandía. Dice Cabandía, bueno, no sé vos, pero a mí me suena a que... Acto fallido, se equivocó. Sí, sí, se lo equivocó. Que pasa es que viste no cuando se equivocó. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando Bonelli se equivoca y tiene un acto fallido, un problema en su ¿cómo se llama? En su pronunciación, dice, no me acuerdo. Aparece por 678. Aparece el 678. El fallido que delata la corpo. Pero bueno, acá, en este caso es el fallido que delata la memorización. Acá no. Se ve que ha tenido que memorizar esa frase. De hecho, hoy yo vi 678, lo confieso un ratito antes de venir para acá, que estaba viendo el partido de River y después dejé un rato. Y en un momento hacían mención al debate de Filmus y Carrió con Solanas y mostraban un par de contradicciones, cuestiones, bla, bla, bla. Y después citaban una nota donde hablaban bien de Filmus y la marcaban, la destacaban la nota con color, una partecita, y justo arriba se leía checkado.com, estaban destacando, porque checkado.com no les conviene, ¿no? Pues checkado.com muchas veces no le da favor a ellos. Destacan una parte donde le da la razón a Filmus y arriba, justo arriba de eso, se leía cuando dicen, pese al error de que Filmus en el gráfico de Solanas decía 115% la sumatoria, porque hizo la sumatoria de asistencias de Pino Solanas y el gráfico de la torta va 115%, no 100. Y destacaban lo de abajo y ni siquiera se permitían ni bromear con el error de Filmus de, ah, puso 115%, jajaja. No, lo obviaban y marcaban lo de abajo y eso no lo decían. Y no lo dicen ni hasta un mínimo error no confiesan. ¿Vos esperás que digan aparte, otra cosa? Aparte, imagínate que con este error, que es terrible, porque lo que está diciendo, al decirlo al revés, al decir sustitución de producción nacional por importaciones, lo que está diciendo es compremos todo y dejémosle todos los capitales en manos extranjeras. O sea, es totalmente lo contrario a lo que realmente está proponiendo, que era sustitución de importaciones por producción nacional. Bueno, hago un mini recuadro que no tiene que ver precisamente con esto, pero tiene todo que ver al mismo tiempo, que es el sistema por el cual se eligen los diputados. Esto es algo que la mayoría de gente no sabe, pero el sistema por el cual se asignan las bancas de diputados se llama sistema DONT. Escribe D'HOND, sería. Sí, en honor al muchacho que lo creó. En honor al muchacho que lo creó. Bueno, este sistema... A ver, si se eligen, vamos a usar el sentido común, si se eligen 100, cada 100.000 habitantes un diputado, uno diría, bueno, cada 100.000 habitantes se asigna una banca, pero no. Lo que sí hace en realidad, voy a poner un ejemplo hipotético porque la verdad que los números de Capital Federal no los tengo. Suponiendo que hay un distrito de 800.000 habitantes y 5 partidos durante la elección, bueno, lo que se hace es tomar todos los resultados y dividirlo por 1, por 2, por 3, por 4 hasta llegar a 8. De ese modo, los que quedan como con los números más altos tienen asignadas las primeras bancas. ¿Se entiende? A ver, lo explico así, resuelvo un par de incertidumbres. Lo que se hace es, por ejemplo, tomar la cantidad de votos de cada partido. Ponele, el UNEN había sacado 676.000 votos. Entonces, según la cantidad de bancas que haya, según la cantidad de bancas, se arman, por ejemplo, hay 13 bancas. Entonces, se arma una hilera, 13 hileras. Entonces, se es toma. Es Capital Federal, 13 bancas. Sí, ya a mí no me importa el resto. Fuera de cruzar la General Paz no hay más mundo. 676.000 tiene el UNEN. Entonces, haces 13 hileras. La primera dice dividido 1, 676. Dividido 2, 338.000. Dividido 3, tanto. Entonces, haces todos los votos, los dividís por 13. Y los 13 números más altos son los que tienen. Es una banca cada uno. Entonces, por ejemplo, doy un caso. UNEN tiene 676. Dividido hasta 5, todavía le da 130.000, pongámosle. Entonces, hasta ahí por ahí tiene. Entonces, vos pensás que entre lo que los 5 números más altos de UNEN, los 6, los 3 primeros 4 del PRO y los 3, 4 primeros del Frente para la Victoria, ahí se tiene que colar un número del FIT o de Marea o de Autodeterminación y Libertad, que se va a colar uno con suerte. Entonces, que es el que divide por uno la primera hilerita. Ponele que saquen 100.000 votos, dividido 1. Quedan los números, o sea, si vos haces la división. Es un quilombo, ya sé, pero. Si vos haces la división, o sea, suponete Capital Federal que tiene 13 bancas para disputar. Haces las divisiones, te quedan 13 números, ¿no? Sí, 13 números de cada uno, según la cantidad de votos que tienen, se divide por 1, por 2, por 3, hasta 13. Hasta 13, claro. Cada uno. Y los 13 números más altos es una banca cada uno. Entonces, a la izquierda de todos partidos, chicos, como mucho puede meter una, dividido por 1, que es 80.000, 100.000 votos, dividido 1. Y hay que ver si los que están arriba no tienen 13 números más altos que se lleven las 13 bancas. Es un sistema un poco complicado, pero si lo pones en cuadrito, es más fácil. Sí, ya. Termina siendo el sistema que más, digamos, que adjudica de manera, si se quiere, más democrática. Digamos. Casualmente siempre ganan lo mismo, pero bueno, es democrático. Es democrático, sí, obviamente. Bueno, hay que tener la capacidad de poder cambiarse de careta y seguir arcándose en todo el mundo, pero bueno. Bueno, esto fue todo, ¿no? Esto fue todo. Bueno, entonces vamos a hacer lo que debimos haber hecho antes, que es presentar los temas que sonaron antes y el que viene ahora. No, y antes que nada, yo te voy a presentar algo que me parece muy importante dar a conocer y que estaría buenísimo que haya mucha gente, que es que el 1 de noviembre... El sí, dale, 1 de noviembre, no sé qué seña me estás haciendo. Dale. Pero la tiene que hacer productor esa seña. Bueno, no, bueno, esa gracias. Seña te la hago yo también. El 1 de noviembre, desde las 17 horas, en Plaza Jusey va a haber un festival antirrepresivo por Walter y por todos. Lo organiza la Correpi en el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Tocan 2 minutos, La Mano de Filippi, Asesinos Cereales, Prisioneros Verdes, Jamaicadero, La Chusma, Mac Asterisco, Ruido Organizado, Cumpas del Barrio, ¿no? Basta de racias, tortura y represión. Para más información pueden entrar en correpifivertel.com.ar, no, correpi@fivertel.com.ar o en juiciowalterbulacio.wordpress.com. Me sonaba raro que Correpi tuviera una dirección asociada a Fivertel que defienda. Y si tienen Fivertel, tienen Fivertel. No, pero Correpi Fivertel sería un nombre raro para, claro, que se pongan, no, la casilla. No. Correpi@Fivertel no se ve muy bien la arroba en el flyer. Así que lo vamos a estar anunciando la semana que viene. Quizá podemos hablar con alguien de Correpi. El viernes 1 de noviembre ya se lo pueden ir agendando. Paraguay, Junín, en Plaza Jusey. Y el viernes 1 de noviembre ya hacemos un chivo totalmente gratuito. Toca Virus, se pueden ir después. Toca Virus sin Federico Moura, a quien estamos homenajeando. Vamos a recordar los temas que sonaron. ¿En algún festival antirrepresivo? Sí, un festival antirrepresivo en el ND Ateneo. Va todo lo recaudado a los bolsillos de los hermanos Moura. Sonaron. Hasta ahora sonó primero Superficie de Placer de Virus, luego sonó Promesa sobre el Bidet de Charly García. Ahora suena

¿Querés comprar bulones, tuercas o cualquier clase de fierros? Ferretería Don Julio. ¿Querés destornilladores alemanes y no encontrás? ¿Querés robarte un pibe de la novena de Platense y no sabés cómo? Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. Sí. ¿Sí? Presentame, dale. Te presento yo, me presentás vos a mí para que yo te presente. Sí, con ustedes Alan Salama, que me va a presentar a mí, que voy a hacer una sección. Muy bien, seguimos aquí en Sobredosis de PPT, son 23:43 con 54 segundos y la temperatura es de 14,3 grados y no tenemos nada para tomar, quiero decirlo. 4307-0251, ustedes nos están escuchando a través de radio@.com, 4300-5967, esas son las vías de comunicación, las dije mezcladas, primero un teléfono, después la página, después otro teléfono, y te puedo decir que nuestro grupo de Facebook es Sobredosis de PPT y nuestra dirección de Twitter es Sobredosis PPT, no con el D, @SobredosisPPT. Y bueno, vamos a presentar acá a Lionel Pastelov, que sorprendentemente, a mí por lo menos me sorprende, nos va a hacer un breve informe sobre breve informe, queda feo, un breve informe. Sí, parece. Breve, una vida tan notable. Sí, con sobre la vida y la obra de la señora o señorita chilena Violeta Parra, y digo chilena y remarco el chilena porque me gustan esos titulares de Clarín de la chilena Violeta Parra. Bueno, sí, porque un chileno violó a alguien. ¿No? Claro, sí, un boliviano roba, claro. Un boliviano robó, no importa. Alan, te comento vos que por ahí no tuviste ocasión de escucharme. Yo hacía otro programa en 2011 y 2012, donde hice biografías de personajes notables como Federico Moura, Batato Barea, Alejandra Pizarnik. Hemos hablado de un montón de personajes notables, así que no debería sorprender que yo hable de Violeta Parra, nada más. Vamos a hablar de esta poeta, música chilena, que nació en 1917. No sé cuántos de ustedes tienen. Oficien de público y díganme cuántos son de Violeta Parra. ¿Cuántos sabemos de Violeta Parra? Esto es radio, Nadia, tenés que hablar. ¿Me estás mirando a mí por alguna cuestión en particular? No, tenés que decir, ay, yo no sé nada, quiero saber. Jaja. Ja. Violeta Parra ay, es. Ay, yo no sé nada, quiero saber. Jaja, ja, ja. Qué linda cita ahí. Sí, se quedó tildada con, parece, con el candidato de Camino Popular a diputado nacional. Pero yo de Violeta Parra sé, de los, digamos, es parte de los hermanos Parra. Exacto, y te voy a comentar más. Dentro de ella está Víctor Parra, ¿puede ser? No, igual me estoy centrando. Está Isabel Parra. Sí, no nos vamos a centrar en eso igual, ¿eh? Está Violeta y hay dos más chicos. Exactamente, te digo exactamente, ni lo chequeé. Nació en 1917 y su infancia transcurrió mayoritariamente en el campo. Sufría constantemente enfermedades, tuvo vitruela a los 3 años, tuvo una infancia por ahí bastante complicada. No. ¿Sufría? Sufría, dije. Ah, te entendí, sufría, dije, sufría grande. Bueno, ¿será? Pero de chica, por ahí esa soledad, esos, los largos periodos de reposo y también un entorno favorable a eso, la llevaron a acercarse a la música. Desde chiquita aprendió guitarra a los 9 años y a los 12 compuso canciones. Ya la beta estaba, ¿no?, al descubierto. Realizó cursos primarios, y tuvo que abandonar porque ayudó a la familia. Pero lo que hacían los hermanos era cantar en la calle, en burdeles, recaudaban plata. De hecho, el padre murió joven, en 1931, cuando ella tenía 14 años. Entonces, los hermanos, como bien dijo Alan Salama, que aportó un dato contundente, los hermanos Parra. Nombres de los hermanos Parra que se los sabe de memoria. Sí, No me los sé todos. No. Te faltan los dos más chicos. ¿Puedo seguir? Gracias. Sí, perdón. Cantaban en bares, en quintas de recreo, en salas de barrio. Bueno, trataban de juntarle. En esa época, obviamente, por ahí juntar una moneda era más significativo que ahora. Luego se instalaron en Santiago. Ella se casa con un empleado ferroviario, Luis Cereceda, que tuvo 2 hijos. Y lo que pasaba con ese matrimonio era que ella tenía otras inquietudes que por ahí no se ajustaban a los ideales de una esposa de aquel entonces, que eso lo llevó a la separación, porque ella era una persona independiente, por ahí un carácter más movedizo, una esposa sumisa. Pero él la metió a militar en el Partido Comunista. Ya fue un germen ahí que sembró. Estuvo bien. Y ella se empezó a iniciar en la actividad política. Y de hecho ambos ayudaron en la campaña presidencial de Gabriel González Videla. 1952 ella edita sus primeros discos con su hermana Hilda. Eran grabaciones así de canciones populares chilenas como El Caleuche o La Cueca del Payaso y La Viudita. El dúo duró un año. Después ella empezó a recorrer Chile, muchos barrios de Santiago, porque quería empezar a recopilar la música tradicional chilena. Eso fue una de las mayores virtudes por ahí de la obra de Violeta Parra, que fue la reivindicación de la música original de Chile, digamos, el folclore, la defensa de la autoría de la auténtica música chilena contra un montón de, por ahí, la invasión extranjera, que es lo que pasó básicamente en todos los países de América, que somos indios a los que nos vienen a traer un montón de ropaje de otros lados. Qué poeta que estás. Uy, estoy pero inspiradísimo. Esto no, es una loca. Lo saqué de Wikipedia. Bueno, cantaba boleros, cantos españoles, y después se fue volcando hacia más lo autóctono, lo que había investigado, lo que estaba conociendo. La labor de recopilación de ella está ocupa más de 3.000 temas de cantos folclóricos chilenos. Bueno, y después, bueno, voy a seguir con la carrera comentando un poco. Grabó en el 53 uno de los una de las canciones más conocidas, Cansamientos de Negros, y Qué Pena Siente el Alma, que son de las más populares. Hizo un programa en la televisión chilena que se llama Canta Violeta Parra, que fue muy popular. Eso le dio un empuje bastante grande a su carrera, porque era como bastante central en Chile. Luego se fue a Europa, que allá grabó varios larga duración, recorrió la Unión Soviética, como buena zurdita que ya estaba iniciándose. Vivió en París. Es lo que me falta. Vivió en París. Una particularidad en París fue la primera persona, porque ella empezó a diversificar un poco su arte, trabajó en cerámicas, pinturas al óleo y arpilleras. Fue la primera persona latina que expuso individualmente en el Louvre. Nada menos, yo estuve en el Louvre, les cuento, chicos, hace unos meses. No, no quiero dejar pasar la oportunidad para contarles. Él quería resaltarlo. Chicos, sí, un burguesito. Estuve en el Louvre. Me quise inmolar, pero hay de tanto arte que no pude. Cuatro discos suyos surgieron luego de su vuelta a Chile: Canto y Guitarra, La Cueca, La Tonada, bajo EMI. Bajo el EMI Odio en el sello, un poco careta, ¿no? Porque editar para EMI. Acá empezó a sonar también, por ahí a partir de ciertas influencias, la recorrió Europa, y bueno, además todo el trabajo que hizo en Chile. Empezó a aparecer temas, temáticas sociales. Yo le canto a la diferencia, verso por desengaño, empezaron a aparecer este tipo de obras. Y ella trabajó en un museo de arte popular y folclórico que ella creó en la Universidad de Concepción, en Chile, se instaló. Vivió en Argentina también en ese periodo, en el 61. Y hacia el 63, una de sus obras políticas más conocidas que yo quiero citar, de hecho quiero citar parte de la letra, se llama ¿Qué dirá el Santo Padre?, dedicada a quien ustedes suponen, que es una canción escrita en honor al comunista Julián Grimau, un político español que fue ejecutado por el catoliquísimo general Franco, que me pongo de pie, el generalísimo. Y la letra dice, entre otras cosas: mire cómo nos hablan de libertad cuando ellos nos privan en realidad, mire cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. El estribillo: ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Y voy a resumir porque es larga. Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo se dará el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimau. Bueno, obviamente ya hay una inclinación política importante. Si bien no fue por ahí un artista que, a ver, cuya obra fuera constantemente volcada a la política, pero digamos que su labor política también estuvo por fuera de la música, porque la reivindicación de la música original chilena por ahí no fue una cuestión de voy a todos lados con la bandera y no sé, porque por ahí me parece que el artista politizado de hoy es el que va, está en causas de derechos humanos, participa, interviene, pero ella fue más silencioso a partir de su obra y a partir de las investigaciones que hizo. Y no levantó la bandera. Lo que le iba interesando en el momento. Sí, pero no, me parece que no hizo tan de una bandera de eso, sino que lo trabajó, le dio prioridad en su obra, pero no fue una persona que por ahí se abanderó tanto, lo hizo directamente, por ahí sin tanta aclamación. Después ella instaló una gran carpa en la comuna de La Reina, con la idea de convertirla en un centro folclórico bastante importante. La idea no pegó mucho en Chile, eso. Se comenta que fue uno de los factores que desencadenó su muerte, porque como que la deprimió un poco. También se habla de una él tenía una relación con Gilbert Fabre, que era su pareja, que se fue a Bolivia, y ella le dedicó una de sus canciones más conocidas, Run Run Se Fue Para el Norte, se llama, y dice que quedó bastante, bastante mal entre el fracaso de esa idea de instalar el museo y además la decepción amorosa. Y en el 66 lanza unos últimos discos, sus últimas composiciones, Volver a los 17, que la acabamos de escuchar. Gracias a la vida, la famosa canción que todos conocemos por intermedio de Mercedes Sosa, es obra de Violeta Parra. Los desazno, chicos. Ahora vayan corriendo a contarle a sus padres: mira padre lo que sé. Bueno, tras varios intentos fallidos, Violeta se suicidó en esa carpa de cultural folclórica que había intentado crear a los 49 años, nada más, en el 67. Bueno, el legado de Violeta Parra es bastante fuerte en Chile. Por ahí acá no alcanza la dimensión que debería porque estamos un poquito lejos y por ahí es muy local. Pero, digamos, quise reivindicarlo porque me parece igual. Hay mucha música folclórica y no folclórica que se encargó de retomar su obra. Fue muy importante para... Me parece que debería ser valorado más a nivel latino porque... A ver, somos una tierra que constantemente, como dije antes, sufre las inclemencias de la invasión europea y sajona. Por algo son tan destacadas estas personas como, no sé, Atahualpa Yupanqui también acá, la gente que reivindica lo que realmente somos. Convengamos que todavía no se había manifestado demasiado esa invasión en la época de la obra de Violeta y de Atahualpa. Sí, pero el folclore no estaba también ya como, che, esto es lo nuestro. No, está claro, y mucho menos el folclore combativo. O sea, sí, por ahí era más popular otro tipo de folclore, por lo menos en la Argentina. Pero el folclore más combativo, como Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, ¿no? En su momento, bueno, eran posteriores, pero tenemos a Chabuca Granda en Perú. No tenían el espacio que y el protagonismo que artísticamente merecían, porque bueno, sentaban posición, y al sentar posición no podían, era muy difícil universalizar las clases medias, altas, acomodadas, las clases dominantes odiaban todas esas manifestaciones culturales, claro, y artísticas. Bueno, entonces los por eso pasaba el hecho de que cueste que pasen por los medios de difusión, que te pasen en la radio Violeta Parra, en esa época, digo, ¿no? Vamos a hacer un parate leve, tenemos un audio que es de uno de los hermanos de Violeta Parra, que es un fragmento de una canción recitada, que es en defensa de Violeta Parra, lo vamos a escuchar y ahora cerramos. Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Violeta Parra? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, puesto que siempre has sido lo que eres, ánfora plena. Entré al clavel del amor, cegada por sus colores. Bueno, ahí escuchamos el fragmento que yo quería que se escuche, porque la verdad no podemos escuchar todo. Esto es radio, y el tiempo es tirano en radio. Bueno, a pesar de que el tiempo no ayuda y no puede uno abarcar una obra completa, sobre todo, como dijimos antes, hay más de 3.000 canciones de Violeta Parra. Ayudó bastante el tiempo igual hoy, hay que decirlo. Ayudó bastante el tiempo, la cosecha, Iba a llover, Bueno, pero un día de estos vamos a hacer un programa especial de 4 horas y media donde vamos a nombrar las 3.000 canciones de Violeta Parra. 3.500 canciones de Violeta Parra. Y una por una. Y un comentario, una reseña de cada una. Pero esto, por el momento, intentó ser una especie de reconocimiento de la obra y vida. Reconocimiento, reivindicación, no olvidarlos. Sí, y que sigue la línea de lo que queremos en este programa. Esto fue Violeta Parra. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Pases en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Venimos nuevamente a Sobrosi y PPT. Hola. Son las 23.59. Las vías de comunicación son el 4307-0251 o el 4300-5967. Nos pueden llamar, nos pueden compartir en Twitter, nos pueden decir qué les pareció alguna de las entrevistas, qué les parece de esta cortina que tenemos de Pearl Jam. Yo estaba ida, absolutamente. Escuchando la intro de... Básicamente con todos los programas que no nos da pelota, pero... después. Pero por favor, no empeces a calumniar. Bueno, no empeces a proyectar ya. Vamos a saludar a los oyentes que nos felicitan por las cortinas, por las secciones. ¿Quiénes son? Ignacia Borrelli le gustó la de No te burles de un desaparecido en democracia. Ah, le gustó mucho también a una oyente que se llama Sabrina. Está bien. Y que saludos, ya Sabrina. No nos está escuchando porque está se bien. Sentía mal. Pero que me dijo que le gustó mucho ese spot de No te burles de un desaparecido. Un saludo, lo hice con mucho amor para que a ustedes les guste. Y Alan Levy también. Alan Levy, bueno, Sergio Inzaghi celebró el de Por cada radical, no me acuerdo, el de Coca-Cola. Sí. Por cada radical. Por cada programa de Mariana Fabiani se escribe un libro. Eso, le mandamos un saludo a Sergio Inzaghi, que no lo conozco, pero si me elogia debe ser un buen tipo. Sí, y bueno, también... no querer olvidarnos de algunos temas que sucedieron en los últimos días que, por favor, sí, tocarlos como muy arriba, no pudimos la verdad conseguir testimonios que pudieran darnos la posibilidad de una cobertura mayor, pero no por eso podemos olvidarnos de mencionar que el sábado a las 7 exactamente pico, no me acuerdo exactamente el horario de la mañana, en 11 se estrelló otro tren de la línea Sarmiento, ¿no? Que esta vez no dejó heridos, pero no dejó muertos. Obligó a apurar la estatización. Dejó más de 80 heridos, lo cual, de alguna manera, es evidentemente un éxito de la gestión Randazzo, porque, bueno, pasar de 800 heridos a 80 heridos en nada más que un año y 7 meses es realmente un éxito de dimensiones muy grandes. Sí, no dejó muertos, nadie, no murió nadie. O sea, igual, ahí faltó Cafiero. Faltó Cafiero diciendo, ¿y se murió alguno? No iba tan rápido el tren, ¿no? Pero digo, es evidente que la revolución industrial está en marcha y lo primero que estamos haciendo es poner plasmas que no andan y bajar el número de muertos. 0 kill, ok. Trenes de doble piso encima, o sea, los más inseguros para el Sarmiento. Y hoy Randazzo, sin que la presidenta se enterase, porque como la presidenta no se entera le esconde las noticias, cagones, anunció la estatización total del Sarmiento. Perdón, no de todo el sistema ferroviario. No. Sí, del Sarmiento, que anda, digamos, hasta ahora el Estado supuestamente no tenía ninguna responsabilidad, ¿no? Ahora es toda la responsabilidad del Estado. Aclaramos justamente que una de las ideas de este programa era poder hablar con alguna persona laburante de los trenes. No pudimos, vamos a tener la posibilidad. No pudimos, por eso evitamos hablar del tema, porque la verdad nos parecía que el hecho de charlar y hacer un pseudo debate sobre la lo que pasa era como más de lo mismo y preferimos quedarnos con el tema como para retomarlo. Bueno, pudiéramos tener un testimonio o algo que aportara, porque la verdad la cháchara, para eso tienen TN, muchachos. Total, totalmente. No, vamos a tener en algún momento algún testimonio y algo, alguna, digamos, algún sustento más contundente y poder brindarles a quienes nos escuchan algo un poco más interesante que nuestra propia opinión. Que, vean, igual mi opinión es importantísima. Si sí, un día te la doy. Justamente por eso. Bueno, vamos a cerrar el programa. Difundimos. Sí, vamos a ir cerrando el programa. Queremos contarles a todos que, bueno, el domingo pueden ir a votar con el DNI. Tienen que ir a votar con el DNI. ¿Sí? Así que averigüen dónde tienen que ir a votar. ¿Nahuel Lombardo tiene decidido su voto ya? Nahuel Lombardo va a votar a... ¿Vas a votar a Filmo porque es hincha de San Lorenzo? Dice que lo vamos a putear, parece que ya estuvo escuchando el programa. ¿Vota en Capital Federal? ¿Vota en Capital Federal? ¿Con los ojos cerrados? Mi pregunta es, ¿su candidata necesita rampas de seguridad? ¿No? ¿Estamos seguros? ¿Su candidata necesita un chequeo urgente de la salud? Porque por ahí tendría un poquito de exceso. ¿De colesterol? Su candidato. A Pratgay. Votó a Lustó para que no entre Carrió. Qué contundente. ¿Qué? Sí, sí. ¿Y ahora vas a votar a Lustó para que entre el hijo del Cotino Cilia? ¿No? No sabe, no contesta. Vamos a liberarlo de este compromiso. Dice que lo vamos a putear, no sabemos por qué. Vamos a putearlo por las dudas igual, ¿no? Vamos a putearlo por las dudas, Nahuel Lombardo. Flor de Garca. Pero bueno. No le voy a preguntar a los productores a quiénes van a votar. ¿Ustedes ya tienen definido su voto? ¿Por qué tenés ganas de ponernos en estos compromisos? Después vos no querés decir. Yo sí te digo a quién voy a votar. Yo no tengo ningún problema. ¿A quién vas a votar? Voy a votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores. Mirá cómo le costó. Mirá, le costó. Yo estoy, bueno, estoy entre Itaí. Estoy entre Itaí. Itaí. Y no sé, algún otro. Ay, yo lo decía en el cuarto oscuro. ¿Usted? Mi voto es secreto. Mi voto es secreto. Estos cagones no se comprometen. Ya lo saben, che. No se compromete con la democracia. Pasa que yo tengo mucha gente escuchándome y gente que me acusa de Trosco y yo digo, nada, la verdad, no soy, yo no soy nada de Trosco. Vos tenés alma de Trosco, te lo digo yo. No hay tantos Troscos en el país como para que... Como para acusar a quienes voten al Frente de Izquierda. Está bien, igual no es una acusación, igual, así que podés decirme Trosco, tampoco me voy a sentir insultado. No, exactamente. Es más, en todo caso, los Troscos quieren ser yo. Yo no es que yo quiera ser Trosco. Claro. Los Troscos quieren administrar el grupo de ellos. Yo hago este programa con lo que a mí me interesa. Si coincide con los intereses de los Troscos, bueno, ellos estarán copiando de mí. Los Troscos quieren administrar el grupo de Facebook de la facultad. Y yo soy más que un grupo bonito. Quiero que lo sepan. Valgo más. Quírame por lo que soy. ¿Está bien? Exactamente. Les dejo esta reflexión para que lo piensen. Quieran a las personas por lo que son. Y nada, esto lo leí en un chicle del pro. El pro te da con consignas y dice, quédate por lo que sos, porque vos valés un montón, pibe. Y la semana que viene aquí en Sobredosis de PPT, último chivo y nos vamos. Aquí en Sobredosis de PPT, la semana que viene va a estar la banda de tango emergente que viene arrasando en lugares como el Goñi o el Antro Mágico. Alto Bondi va a estar presentándonos su disco y viniendo a nuestro programa previo a la presentación del disco de Alto Bondi, que no, ya mismo te digo cómo se llama porque no me lo acuerdo. Bueno, sí, el disco de Alto Bondi, el bache que va a estar presentando Bajo Presión en el sábado, bueno, vamos a cerrar, el sábado 2 de noviembre a las 21:30 en el Teatro Goñi. Va a estar antes acá en Sobredosis de PPT de Alto Bondi presentando Bajo Presión. Nos vamos. Alan, ¿vos te quedás a dormir acá hoy? Me quedaría si ya tuviera arreglado el contrato con el dueño de la radio. Pero como no vamos a ir cerrando. Pero no sucedió. Bueno, me hago cargo de la reflexión final. Chicos, cuídense la noche porque hay mucha inseguridad. Y nada, y si es negro, crucen de calle.